Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba esanchezradio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera y Sara López. Y hoy comenzamos con una leyenda, la reina del soul, Aretha Franklin, porque un día como hoy, en 1967, salió el disco con el que ella finalmente logró como que establecer un sonido propio, un sonido único, y fue el sonido que la definió como la reina del soul, que fue el disco I Never Loved a Man the Way I Love You. Ahí está esta canción, que es su éxito más grande, y de hecho es un cover de una canción que originalmente grabó Otis Redding. Creo que esta versión fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y me refiero al tema Respect. Nos vamos ahora con Mariah Carey, un tema que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, de 1991, del disco Emotions, esto que se llama Make It Happen. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, y estaban oyendo un éxito de 1981 por Stevie Wonder, una canción que fue el primer sencillo de su álbum Stevie Wonder's Original Music Aquarium 1, lanzado en 1982. Creo que fue número 4 en los Hot 100 de Billboard este tema. That Girl. Nos vamos ahora con Justin Timberlake y el dúo conformado por Pharrell Williams y Chad Hugo, The Neptunes, y una canción del disco Justified del año 2002. Esto se llama Señorita. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to And that's it. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, y estaban oyendo a Justin Timberlake y The Neptunes con Señorita. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y vamos a recordar a una leyenda que falleció un día como hoy en 1988, y él era el hermano menor de los Gibb, es decir, de los Bee Gees, de Robin, Barry y Maurice Gibb, pero era muy joven, así que él no alcanzó a formar parte del grupo, digamos que en su época de oro, que fue en los 60 y 70, y en los 80, finales de los 80, él iba a entrar al grupo, pero falleció antes de que pudiera hacerlo. Y me refiero a Andy Gibb. Él, sin embargo, tuvo unos éxitos en solitario muy importantes, como esta canción de 1978, que fue compuesta por su hermano Barry Gibb, creo que fue producida por él también, y fue número uno en los Hot 100 de Billboard, el tema Shadow Dancing. Luis Miguel nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema de su disco 20 años de 1990, uno de sus grandes éxitos, Oro de Ley. Nos vamos ahora con Janet Jackson y una canción que hizo parte de la película El Profesor Chiflado 2, con Eddie Murphy y con ella. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama Doesn't Really Matter. Michael Jackson nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de su álbum Bad de 1987, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y este disco fue el primero en lograr 5 sencillos que llegaron al número uno en los Hot 100 de Billboard. Este fue uno y los demás fueron Bad, Man in the Mirror, Dirty Diana y I Just Can't Stop Loving You, a dúo con Syreah Garrett. La canción The Way You Make Me Feel. Nos vamos ahora con algo de los 90. En 1995, el éxito más importante de Montel Jordan. Esto se llama This Is How We Do It. This is how we do it. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, le saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo a Sir Paul McCartney y la siguiente banda que tuvo después de los Beatles, Wings, con un tema de 1973 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard de 1974. Una canción que son como tres canciones en una. Tiene diferentes partes este tema y es espectacular, el tema Band on the Run. Vamos ahora a terminar con una mujer de Australia. Kylie Minogue llega con un tema de su disco Fever del año 2001. Come into my world. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Niño y Sara López por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.